de los cabellos de lino gira, mientras su vestido va dibujando soles. La niña de los cabellos de lino gira, mientras su vestido va dibujando caracoles. Los brazos abiertos, las manos al cielo, trompo de niña riendo. Las manos abiertas, los brazos al cielo, niña remolino en el viento. Dibuja en los pies un disco, un círculo más pequeño, que saca la música de la tierra. Los cabellos de lino gira, mientras su vestido va dibujando caracoles. La niña de los cabellos de lino gira, mientras su vestido va dibujando soles. Los brazos abiertos, las manos al cielo, trompo de niña riendo. Las manos abiertas, los brazos al cielo, niña remolino en el viento. Dibuja en los pies un disco, un círculo más pequeño, que saca la música de la tierra.